Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Sí, sí, sí. ¿Querés que hablemos de raza lo primero? Bueno, que yo tengo el equipo de fútbol, el equipo de fútbol más teatral, porque produce fuego sin leña y una gran pasión desde la nada. No es mucho. Dejate de joder. No, fueron campeones. Yo no tengo ni idea de cómo está Racing ahora. Mejor no te cuento entonces. Pero es esa cosa de que Racing es la mística del sufrimiento, ¿no? Sí, algo sí. Así como eso. Ah, pero no sos futbolero. No, para nada, no. No me dio por ahí. Pero por algún lado relacionaste... No, porque fui a la cancha varias veces con amigos de Racing y me identifiqué con esa pasión de perdedores que tenían. Pero lo relacionaste con el teatro. ¿Cómo? Sí, porque me parecía muy teatral toda esa fe en algo que es decadente, que no avanza. No tenía que tenemos hincha de Racing. Es un equipo requerible. Sí. No sé si equipo, bueno, una... Es una mística muy querible. Sí, tal cual. Nadie no quiere a Racing. Bueno, salvo lo de Independiente, es obvio, ¿no? Tal cual. Digo, uno es bostero, pero también escucha a los de River o a los de cualquier equipo y quieren a Racing. No sé, quizá no sé si se lo quiere más que al teatro, probablemente. Puede ser, sí, sí, la pasión esa es mucho más fuerte, tal vez. ¿Cómo es que llegaste al teatro muy accidentalmente? Así he leído. Me llamó sí. La atención el aumentativo, ¿no? sí, porque no tenía la menor idea de que el teatro iba a ser de mi interés. Pero yo en esa época andaba medio, era un adolescente que andaba girando ahí por los bares de la calle Corriente con un grupo de amigos que eran... ¿Qué hablamos? ¿70? ¿Vos sos del 59? Sí, sí. ¿Y? Estos amigos míos que les gustaba la poesía, la pintura, la música, un día deciden empezar a estudiar teatro con Alejandra Boero. Y yo siento que me voy a quedar en banda porque eran dos noches por semana y siempre estábamos juntos y ellos iban a meterse en eso. Entonces los sigo, los acompaño y empiezo a estudiar teatro con ellos, pero medio para no quedar solo. Porque eras un vago que no tenía idea tampoco de qué quería hacer. No, era un pibe, calcula, tendría 15, 16 años y andaba... Tercero de secundario, ponerle una cosa sí, así. Sí, más o menos. ¿Y? Andaba medio lumpeñando por ahí, por la calle Corrientes, en una especie de bohemia... de adolescencia. Los contactos que tenía con lo artístico tenía que ver con mi familia, que eran grabadores, pintores, mi madre era poeta, pero no, yo no tenía ninguna inclinación en particular. Y tenía una fascinación por todo ese mundo y a través de mis amigos también tenía contacto con Artaud, con ciertas lecturas de esa edad. Y cuando ellos empiezan a estudiar teatro con Alejandra Boero, yo me sumo a la semana, me voy también a un estudio que tenía en la calle Bolívar. ¿El secundario dónde lo hacías? En el Pueyrredón. Ajá. Ahí en San Telmo. En San Telmo. Era plena dictadura. Sí. Y era también una forma de salir de la calle y de una especie de huida a puertas adentro. Puertas adentro se abría un mundo que afuera ya se había extinguido. Ajá. Uh-huh. Era de algún modo el pasaje a la clandestinidad de fuerzas históricas que estaban en el aire, que habían sido diezmadas y que entonces se transformaban en fuerza poética pura, en una intensidad que buscaba otros recursos para manifestarse y que tomaba cuerpos en los jóvenes que todavía no habíamos más que militado muy básicamente. Yo participaba en organizaciones estudiantiles, pero también de una forma muy ingenua, aunque muy apasionada y muy intuitiva. Y siento que el pasaje a las actividades artísticas fue una suerte de transmutación de esas fuerzas que estaban siendo exterminadas en el plano de realidad y era como una forma de entrarlas en otro formato, en otra acción. Y la acción poética o las tareas poetizantes como son el teatro, la pintura, la música, la expresión corporal que en esa época proliferó mucho, era una forma subversiva también, porque toda poética de algún modo es una subversión, en el sentido que da cuenta de capacidades que no están en uso, de identidades múltiples que uno lleva consigo y que no están de manifiesto en el documento, y de identidades colectivas que también han sido borradas de las versiones que los libros de historia bajan. Entonces, uh-huh. De algún modo, toda esa actividad artística que proliferó en esa época nos arrastró a muchos a distintos talleres y en algunos casos prendió en nosotros. En mi caso prendió mucho el teatro. Mis amigos dejaron luego y se dedicaron a otras... Es la paradoja, ¿no? Sí. Entraste por los amigos y tus amigos dejaron. Al tiempo. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el actor, director y dramaturgo Pompeyo Audibert. ¿Tu familia era palo politizado como para que te inquietara militar, aunque más no fuera ingenua, pero sí apasionadamente en lo, en lo político? Sí, sí, pertenecían al... eran socialistas, de izquierda. Me acuerdo mucho mi padre cómo sufría con lo de Chile, cuando cayó Allende. Sí. Y bueno, y toda la... era gente de izquierda, no eran peronistas. Eran... venían por ahí tal vez de una extracción PC, que se estaba transformando en distintas cosas. Uh-huh. Y pertenecían a ese sector y eran muy, sí, eran muy politizados, hablaba mucho de política en casa. Mi abuelo también, que era también un grabador muy conocido. Y siempre hubo charlas políticas y charlas vinculadas a las artes plásticas. Pompeyo Audibert nació el 10 de agosto de 1959. ¿A tu abuelo se le debes Pompeyo? Sí, tal cual. ¿Por cómo es? Fue un homenaje que le hicieron mis padres. Mi abuelo se ve que era una persona muy influyente en mi familia. Era un grabador, te repito, muy conocido en el ambiente artístico, muy famoso, y en su época más. Y tenía mucha influencia sobre mi padre y mi madre, y como un homenaje a él me pusieron el mismo nombre. Es un nombre catalán. ¿Siempre tuviste claro que vivirías del teatro? Mejor dicho, de la actuación. De hecho no lo hago, yo vivo de la docencia, más allá de que pude a través de la actuación tener momentos de guita donde me pude comprar el estudio, pude tener ciertas... Pero eso más ligado a la tele, ¿no? Eso porque ligado la masividad a la... que exacto. Puede... me fue dada... creo que de zona de riesgo, con eso te compraste el teatro, la casa que hiciste teatro, exacto, el cuervo. Exactamente, con gerente de familia. Con gerente de familia, perdón, no con zona de riesgo. Y después de comprar el teatro dejé la tele porque me parecía que no quería desarrollar por ahí mis años de actor ni mi actividad artística. No es artístico lo que pasa en la tele. Entonces, cuando logré mi objetivo de conseguir el estudio y de tener esa independencia, porque es muy caro alquilar un estudio, me abrí de la tele y entonces empecé a vivir de la docencia, que es algo que a mí me interesa mucho, ya que tengo una investigación abierta ahí al respecto de ciertos lenguajes y cierta visión que del teatro puedo desarrollar con los alumnos. Entonces eso a lo largo de los años fue funcionando cada vez más, y de hecho hoy tengo un estudio muy muy pleno, muy lleno de actividades y con muchas inquietudes, con mucha gente muy interesante. ¿Dónde vas a estrenar algo dentro de no tanto, no? Acabo de estrenar una improvisación, un mecanismo de improvisación que le llamamos la calidoscópica, Fragmentos de un sueño, es el subtítulo. Y tiene que ver con la fuente temática que alimenta esa improvisación, es Trelew 22 de agosto. Es la fuga, uh-huh. Y después y el fusilamiento. Y es una improvisación que ya lleva dos funciones los sábados a las 21, ahí en mi estudio de Santiago del Estero 433. Y está funcionando muy bien. Es un procedimiento de improvisación que, como te decía antes, lo investigamos desde hace muchos años y creo que en este año, con este grupo de actores, está viendo como sus mejores resultados. Audibert comenzó a estudiar teatro con Alejandra Boero, Carlos Braña, Máximo Salas, Lorenzo Quinteros, Ricardo Bartiz. Protagonizó numerosas obras de teatro: Esperando a Godot, Postales Argentinas, Hamlet, Guitarra Negra, La Hija del Aire, El Rey Lear, claro. Y en cine hizo Gato Negro, Juan y Eva, Domingo de Ramos, La Puta y la Ballena, Las Tumbas y los Espíritus Patrióticos, por nombrar algunas. Ya que empezaste estudiando teatro y ahora sos docente, ¿varió el qué buscan los que estudian teatro? Porque estamos hablando de un arco de 30 y pico de años para acá. Muy linda la pregunta, sí. Sí, tal cual. Es algo en lo que siempre estamos hablando con colegas y con amigos. Sí, hay una variación. La variación que se produjo mucho a partir de la televisión, de cierta deriva que empezó a haber de actores de teatro hacia la televisión, o de cierta captación que empezó a producir la televisión de actores de teatro. Y y todo lo mediático vinculado a la tele hizo, produjo su influencia. En la época en que yo empecé a estudiar teatro, había mucha impronta de lo que era el teatro independiente. Había como una extraña barrera declarada entre la televisión y el teatro. Era más específica la actividad, más ideológica, más política. Tenía una ética, una serie de conceptos que estaban trabajando muy fuerte. Por ejemplo, para estrenar una obra tenías que tener mucha experiencia de alumno, tenías que haber investigado mucho, no podías subir a un escenario sino más. De a poco eso fue variando. No sé si eso está mal o bien en sí. Lo que sí no me gusta y no me parece sano para la especificidad de lo teatral, que empieza a perderse, es esa permeabilidad con otros lenguajes que no son específicamente teatrales. Entonces, la actuación empieza a ser el extraño vehículo a través del cual parece que la televisión y el teatro son lenguajes similares, o que la teatralidad es simplemente una representación naturalista de la realidad, cuando antes no era del todo así. Lo teatral siempre fue un arte más metafísico, más de averiguar en otros costados de la identidad y de la pertenencia. Y la televisión siempre fue un lugar representativo más vinculado al espejo histórico, a la reproducción de las realidades tal cual las realidades son, lo cual está bien, como también lo fue el cine, aunque el cine tiene también toda una serie de procedimientos que lo vuelven también más artístico, más curioso. Pero creo que en todos estos años se ha ido desvirtuando ese límite, y todas las investigaciones más específicas de lo teatral, que podrían dar cuenta del teatro como una máquina de escrutación metafísica, si querés, o como una máquina, sí, de averiguación poética, de la propia identidad poética, se han ido desvirtuando. Entonces el teatro a veces se parece mucho también a la televisión. Uno ve unas escenas u obras que transcurren en livings o en lugares o en ámbitos muy realistas. La actuación sigue siendo también muy realista, y entonces ahí estamos en un momento de cierta parálisis en lo teatral, que no investiga lenguajes. No hay una investigación sobre, no se abren campos de investigación sobre el lenguaje. Entonces todo se mueve como lo histórico, todo hay un naturalismo. Jodido lo que decís, porque por lo menos en el plano de la docencia, que es como arrancamos este momento de la charla, supondría que, ¿cómo llamarle?, ¿el espíritu de la tele se chupó al del teatro? No, el teatro sigue resistiendo, porque hay una gran actividad independiente. En eso quiero ser muy claro. No digo que se lo haya chupado. Digo que... Sí, lo mío fue maximalista. Sí. Pero ponele que lo insufló, que lo contaminó. Lo pervirtió un poco, sí. Lo pervirtió, le quitó su especificidad. No se la quitó del todo, sino que empezó como a traer fuerzas. Empezó a ser una frontera muy permeable y empezó a haber como poca delimitación. Y el teatro, en vez de ser un piedrazo en el espejo, que es lo que debería ser, se transforma ahora, o tiende, como muchas de sus manifestaciones, a ser un espejo simplemente. Y el teatro ya me parece que no puede ser un espejo. Tiene que ser un piedrazo en el espejo. Aparentemente tiene que reflejar, pero tiene que dar cuenta también de otras cuestiones que no están en el reflejo. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. En esa nota que te hicieron, creo que en Eñe, de enero del año pasado, me cae justo lo que estás diciendo, vos decías, el teatro tiene que alcanzar ciertos niveles de producción que la pintura y la literatura ya alcanzaron hace rato. Sí. ¿Sí? Tiene que ver con esto. ¿A dónde llegaron la pintura y la literatura que el teatro no? ¿A qué te referís? ¿A la masividad? No, a las formas de producción. A ver. Por ejemplo, los pintores no se interrogan al respecto de que la pintura no debe ser un espejo de la realidad en términos estrictos, de que la pintura es realismo puro. Está Bacon ya de hace mucho tiempo. Picasso mismo con el Guernica no es una fotografía del bombardeo. En la forma de producir el reflejo de esa realidad histórica, hay un trámite formal donde se juntan aspectos, donde se atraviesan elementos, que da cuenta de una visión poética de la pintura y de la forma de producir la imagen, que va más allá del realismo que simplemente quiere copiar. No es un calco. La literatura también hace jugadas muy curiosas en su forma de producirse como en las maniobras de estructura misma de la construcción del cuento, del relato. La pintura es el gran arte en ese sentido. La música ni que hablar, porque es una atracción. Pero el teatro... Pero entonces, por ejemplo, el realismo... Como para intentar ejemplificar. El realismo mágico, suponete, latinoamericano... Sí. No tiene correlato en producción de teatro. No. Como método poético. Hay producciones así de ese orden, pero no escasas. Masivas. No. Todos los artes tienden a ser capturados por el poder. Y en ese sentido, la forma de captura es estabilizar formas de producción que no sean peligrosas, en donde lo poético como forma de producción, no como efecto. Porque lo poético puede ser un efecto, pero también puede ser una forma de producción. Es decir, bueno, acá cruzo dos cosas que son opuestas y desato una vibración significativa enorme en donde doy cuenta del tema, pero también doy cuenta de una capacidad que tiene el ser de percibir bajo otras circunstancias lo artístico, y su propia sensibilidad poética queda exaltada y habilitada a ser en presencia de la obra, con ella, en una comunión. Y entonces se desata una dimensión que es muy peligrosa para el poder, para el capitalismo, que es unidimensional, plano, alienado, que busca la estabilidad y que nos fomenta y nos excita a los lenguajes reflejos, espejos, donde no hay ninguna traición de lo que sería el sistema de realidad en el que vivimos. Y mira, la realidad debe ser homenajeada con un reflejo extraordinario de sí misma. Todo tiene que ser tal cual en la vida, todo tiene que parecer igual. En todo caso, sé subversivo en los discursos que metas dentro de esa apariencia, que no me toques la apariencia, no me rompas el living, no me rompas la estabilidad de esta imagen que somos nosotros, porque ahí me pones en peligro y no sé qué hacer con eso. Entonces sos un loco, no se entiende lo que decís, esto es una porquería, mi chico también lo dibuja, cualquiera lo hace, no sé, empiezan a ver esos discursos mitológicos que dan cuenta de lo poético como una travesura, como una estupidez. Lo cierto también es que las posiciones poéticas no son fáciles de producir y pueden a veces ser banalidades. No obstante, el intento me parece que es lo que corresponde ideológicamente. Lo revolucionario en el arte es la forma de producción poetizante. Y en ese sentido hay que romper el espejo, en el teatro por lo menos debe ser así, para que aparezca esa otra capacidad de observación y para que se liberen las fuerzas poéticas también del espectador. ¿Todos lo ven así entre tus colegas o más bien una minoría? No, hay mucha gente que trabaja desde sin esa... Sin que hagas nombres porque no, sé que es... Es muy vasto, es también. Molesto. Sí, sí, estamos en esa discusión, en todos los... ¿Qué quiere decir estamos? ¿En los gremios, entre ustedes cuando se juntan a chupar un vino...? ¿Quiénes son? Yo diría que tiene que ver con los sectores más marginales del teatro o más independientes, con todos esos estudios de teatro chicos que se han abierto a lo largo de estos últimos 30 años, en donde se producen de algún modo lenguaje, en donde hay investigaciones que no están condicionadas por las formas de producción teatrales que del teatro comercial, en donde la guita no importa, donde hay una suerte de militancia en el hacer de lo teatral que no tiene límites en el tiempo, que uno puede estar un año investigando sobre un material, buscando dar con otros resultados, no con cuestiones más efectistas, donde no estás sumido en una máquina de fabricar chorizo. Soy el que, pese a tan ilustres modos de errar, no ha descifrado el laberinto singular y plural, arduo y distinto, del tiempo, que es uno y es de todos. Borges, decime quién sos vos. Pompeyo Audibert está en Decime quién sos vos. Che, Pompeyo, ¿y cómo te llevaste entre este pensamiento que además afirmás con mucha convicción y el formato / masividad de la tele? Que te vino bárbaro, además. Me vino muy bien. Tomé de él como alguna... Tomé la guita que también venía de ahí. Y encontré gente muy atractiva también, porque en la tele te encontrás con colegas, con actores que son también muy potentes en su forma de producirse, de producir la actuación. Me llevé bien, pasé esporádicamente, fue muy corto mi paso por ahí. Estuve 3 años intensamente trabajando en la tele. Después hice toques muy cortos y todos los años participo en 2 o 3 cositas, pero medio lateralmente, no es algo en lo que esté enfocado y no me interesa. Ni siquiera veo tele, no es algo que... ¿No ves tele? ¿Cómo no ves? No veo tele de aire. ¿No ves tele de aire, de los programas donde yo podría laburar y esas cosas, quiero decir, ¿viste? Los programas, no veo unitarios, no veo tiras, no veo ficciones, no me gusta. ¿Es una decisión o es...? No, ah, no. Bueno, justo me dijiste no me gusta. No me gusta, no. Viste, cuando hace zapping paso a otras cosas, veo documentales, veo Canal Encuentro, veo Inca TV, veo programas de cable periodísticos, uh-huh. Pero no me llama la atención la televisión. Entonces no tengo con la televisión ni siquiera una posición teórica muy fuerte en relación a lo que debería ser o a cómo está. Me parece que más bien cada vez se va degradando más la tele en lo que propone. Y en todos estos programas, bueno, que sobre ella misma, es muy autorreferencial. Uh-huh. ¿Eso generó que no te llamen o que te llamen menos que lo que podrían llamarte si hubieras... Sí. Continuado intensificando esos 3 años de zona de riesgo, de gerente de familia, etc. Yo me fui hablando mal de la tele, cuando empecé a hablar mal de algún modo de la tele como para posicionarme ante mi propio bando, porque yo cuando fui a hacer tele, me fui de un extraño bando virtual al que pertenecía y dejé de estar en ese, y ante mis compañeros y ante esas miradas a las que, con las que yo sentía cierto pudor de haber hecho ese movimiento, aunque nadie me había dicho que estaba mal, ¿viste? No estaba esa barrera que había antes, pero yo sentí que al meterme en la tele yo de algún modo estaba traicionando ciertas posiciones que compartía con un grupo de gente con el que estaba en contacto. Entonces, cuando terminé de hacer mi movida en la tele, de ganarme los mangos, comprarme el estudio, de algún modo empecé en las notas que me hacían como a recortarme o hablar críticamente de la televisión. Cosa que es cierta y que nadie hace, pero que todos tienen esa visión. Eso me empezó a producir que no me llamaran, por supuesto. A la vez yo ya tenía mi desarrollo como docente y quería volver a la posición, ¿viste? A mi bando, a esa zona. Después mucha de la gente a la que yo temía que me hablara mal de mí o que pensara mal, se metió en la tele e hizo grandes carreras ahí, pero no importa. Yo siempre sentí un pudor con eso. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Ejemplifica con esto. Vos, en algún pasaje lo suscitamos, pero no lo desarrollaste. Ganas buena guita con la tele y te compras tu casa. Mi estudio. Una casa que haces estudio. Sí. Pensando en la docencia. Y sí. Pensando ya en vivir de la docencia. Yo ya vivía de la docencia cuando hice esto. ¿Vivías bien? Sí. Vivía bien, sí. Siempre tuve muchos alumnos. Antes de hacer tele yo ya estaba armado como... Tenía mi estudio, tenía muchos grupos, porque ya me iba muy bien en el teatro que hacía. Yo había hecho Postales Argentinas, Hamlet, una serie de obras que fueron emblemáticas en esa época y que concitaron mucho interés en todos los que se estaban yendo del realismo, del naturalismo, de los estudios que fomentaban esos lenguajes, y empecé a tener alumnos jóvenes con esa curiosidad. Y ahí empecé a desarrollar este lenguaje que hoy yo creo que tiene ya una posición de ser un lenguaje. En esas condiciones, que yo tendría 30 años en ese momento, es que me llama la tele a hacer, a partir de Hamlet, me llaman al haberme visto haciéndolo, me llaman para hacer Zona de Riesgo. Después hago Gerente de Familia y después dejo de hacer tele. Son 3 años que laburo intensamente. En esos 3 años pasa esto que yo te digo, que yo empecé a sentir como cierto que me había corrido de una posición que ya había marcado y que era medio una traición. No obstante, seguía haciendo algunas cuestiones, algunas cosas. Pero nunca pensaste en el, llamémosle, lucro cesante de dejar de ser tele en cuanto a... Mirá lo que te digo, incluso, dejé de ganar guita aunque sea para comprarme otro estudio. Ni siquiera te digo que para vivir mucho mejor, ¿se entiende? Sí, o sea, lo que pasa es que no... Yo no hubiera ganado más guita que la que... Yo no me va mal con las clases, digamos, gano bastante bien con mi trabajo de docencia y con las episódicas intervenciones que tengo, y en la tele, en el cine y en el teatro, digamos. La boletería también a veces deja unos mangos. En todas esas cajas que uno factura, uh-huh, y que se retroalimentan, hago una diferencia que si yo me hubiera volcado a sostener mi carrera televisiva solamente, hubiera tenido que dejar mi identidad, cosa que es muy difícil de dejar, viste, es muy doloroso y eso nunca lo sentí como necesario, nunca la guita tuvo tanta fuerza para traccionar el abandono de mi estructura de identidad más básica, y a la vez, porque no hubiera podido dar clase, porque los horarios son muy tiranos, viste, te llaman a cualquier hora, tenés que estar todo el tiempo, hubiera tenido que entrar en un mecanismo que a mí no me gusta para nada, a mí hacer además tele es estresante, es, ¿no? Es estresante y no es placentero, o sea que hubiera sido, ya haciéndola me sentía muy mal. ¿Muy mal? Y sí. ¿En ese sentido? ¿En cuál? ¿En ese del incómodo, estrés? Incómodo, sí, incómodo. Me sentía que era una pelotudez, todo eso, y que tenía que sostener como una careteada para estar ahí, con gente que, te vuelvo a repetir, es muy agradable y es muy buena. Porque no, en general, es como siempre, es el sistema lo que tiene una cierta perversión. Es toda la estructura de producción. Son esos libros, son esas cosas que te hacen hacer, tenés que ir después a cenas, tenés que ir a los Martín Fierro, fiestas, y todo eso ya me empezaba a dar por la bola. Y a la vez, yo te digo, tenía muchos alumnos y sigo teniendo muchos, cada vez tengo mejor montado toda esa estructura. Entonces la guita no era tanto una diferencia. Después no te olvides que la tele hizo un gran ajuste. Cuando yo terminé de hacer tele, al tiempo empezaron a ocurrir una serie de cambios en la televisión, por lo cual se empezaron a hacer ajustes y cada vez los actores empezaron a ganar menos. Con lo cual la guita que... Esa guita no sé si hubiera sido tanta. Sí, y además hay mitología, a ver si está bien usado el término, sí. Urbana o construida respecto de el actor que hace tele y se para toda la vida. Es mentira, te lo digo sinceramente. Incluso los más grandes, los que están en las mejores posiciones, sí, por ahí están bien parados, pero a un costo muy grande, un costo que no es bastante duro, sobre todo si uno ya ha tocado cierta otra zona de uno en la que ha encontrado como afirmación y posición y perspectiva. Y yo había encontrado todo eso en esa edad y no la quería perder, viste, esas cosas, sino, y ese, el idealismo a esa edad es más fácil de sostener. Es más fácil cagarse en la guita en ese momento que por ahí ahora, donde uno tiene otras perspectivas más cercanas. Doctor, veo sangre. ¿Qué le pasó? Justamente por eso vengo, es que me corté y necesito un apósito. No tenemos. Bueno, ¿una venda? No. ¿Gasa? No. ¿Poquito de algodón? Niente. ¿Qué clase de farmacia es esta? No tiene ni apósito, ni venda, ni algodón. Por eso está siempre vacía. Pero por favor, me ofende, doctor. ¿Usted se olvida que está en la farmacia del doctor José? La farmacia emblema. Siempre una solución a su problema. Veo que cambió el eslogan, ¿eh? Sí, lo cambiamos la semana pasada. Toda la semana cambiamos el eslogan. La gente entra a preguntar si cambiamos el eslogan o no. Y yo le digo, sí, cambiamos. Uno de los grandes directores y dramaturgos y actores argentinos está contando quién es Pompeyo Audivert. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto. Guillén, decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el actor, director y dramaturgo Pompeyo Audivert. ¿Te marcó alguien en particular en lo profesional, digo? Sí, me marcaron mis maestros. Me marcó Alejandra Boero, me marcó Lorenzo Quinteros y Ricardo Bartiz, que fue mi último maestro y con quien ya después nos pusimos a producir. ¿En qué te marcaron? Me parece interesante que lo ejemplifiques. ¿Viste que uno dice, bueno, me marcó, no sé, Los silencios del Negro Guerrero Martínez? Bueno, ¿a quién no? Pero, ¿en qué te marca Boero? ¿En qué te marca Quinteros? ¿En qué te marca Bartiz? Bueno, me marca como una madre, como una especie de concavidad en la que entro. Yo entré a los 14, 15 años a hacer teatro con ella y me marca en todo lo que tiene que ver con la ética y la posición del más moral del teatro, el sentido ideológico de la actividad y la disciplina, ¿no? Todas las cuestiones más más radicales en ese sentido. Con Quinteros y con Bartiz aprendo otras cosas. Con Quintero es un gran maestro para mí porque afirma mucho mi identidad independiente, alienta mucho en mí el trabajo en los escenarios, que yo me vuelque con las propuestas que ya le traía en el estudio a hacerlo por fuera. Él es un gran ejemplo para mí como actor. En esa época él estaba haciendo El Resucitado, había vuelto de España y tenía una tenía una gran impronta sobre todos sus alumnos, y sobre mí tuvo una gran influencia, en el sentido de lanzarse a la actuación y de hacer el propio camino. Fue una suerte de padre para mí. ¿Y Bartiz? Con Bartiz ya es como la fiesta. Entro como, me enfiesto con él, en el sentido de que tiene una visión loca, totalmente crítica de todos los sistemas teatrales, que a mí me fascina y con la que yo concuerdo. Me siento muy identificado con esa visión de él, y es un gran alentador de mi perspectiva poética, de mis asociaciones más radicales, cosa que en otros estudios por ahí me los reprimían. Él me los alienta, él alienta la salida de mí como actor a mi propia producción poetizante de actor. Me refiero a ciertas asociaciones físicas o discursivas, y comenzamos a trabajar juntos en la construcción de algunos materiales, como esto de Postales Argentinas, con obra que construimos juntos a partir de improvisaciones. Después me llama para Hamlet. Aprendo mucho con él a posicionarme también, a delimitar las posiciones, a no estar tan abierto a todo, a poner ciertos límites y establecer las diferencias que un actor tiene que tener en relación a otros lenguajes, a identificar más cuál es mi propio lenguaje y qué es lo que yo quiero hacer como actor. Y eso para eso Bartiz fue un gran maestro. La participación de Audivert en televisión incluye Zona de Riesgo, Recordando el Show de Alejandro Molina, Vidas Robadas, Socias, Culpable de Este Amor, Tiempo Final, Primicias, Por el Nombre de Dios, Nueve Lunas y Gerente de Familia. ¿Tenés papeles preferidos como actor? Pensaba en Zona de Riesgo 3, ¿no? Donde haces un paramilitar, sí, contratado para un apriete político. Reconozco que es una pregunta... La responsabilidad me hace pensar en quien escucha y en que ya me la habrá escuchado. Creo que con todos los actores que entrevisté, o casi, o actrices, ¿te sale mejor o tenés más ganas de pronto hacer a un hijo de puta que un buen tipo? ¿Te da lo mismo? En lo que es la tele, no tengo idea, porque siento que en la tele no me sale nada. Siento que no soy buen actor televisivo, que en la tele pude hacer algunas cosas que se vinculaban mucho a cierta... Por ejemplo, el psicópata de Zona de Riesgo me salió bien, eso estuvo bueno. ¿Y qué te salió mal? No, todos los intentos de ser natural, de un naturalismo en la tele, no. En el teatro sí, en el teatro acabo de hacer El Crítico, la obra de Mayorga en el San Martín, y fue un gran reto para mí porque... Era un personaje sumamente, sí, realista, naturalista, y que tenía, éramos dos, Peña y yo, mucha participación y todo un desarrollo emocional, una serie de cuestiones que yo consideraba que eran muy difíciles de hacer para mí, o que no eran parte de mi condición. Y sin embargo es un laburo que sentí mucho placer en hacerlo y que creo me salió muy bien, no solo por lo que sentí, sino también por ciertas devoluciones que tuve. O sea que, en ese sentido siento que todos los trabajos tienen su reto y cada vez me gusta más. Me enganché mucho con esto de no soy un buen actor televisivo, más allá, sí, de la autocrítica. Quizás sirva para que incluso desarrolles el concepto, aunque sea por la negativa, o veámoslo al revés. ¿Qué es ser un buen actor televisivo? En la tele puede ser chingui chingui y en el teatro no. Puede que sí. Yo siento que no me creo lo que se pide, ¿viste? Los pedidos de los libros, de la tele... Pero contá cómo es la interna esa, porque... No, para que no nos quedemos afuera, digo. Padre... Pero intuyo, no sé si está quedando claro. No, que me cuesta mucho asumir identidades pelotudas. Identidades de gente, los personajes que se escriben en la tele no me resultan atractivos. Siento mucha visión, que la visión crítica que tengo sobre ese medio... se traduce en que no pueda asumir esos personajes, que no los pueda actuar. Entonces empieza a notarse mucho eso. De repente es el papá de la nena que fue violada y la va a ver al hospital y llora. Entonces todas las circunstancias sobre las que tengo que montar la actuación, quién soy, qué tengo que hacer ahí, porque la chica... Y ya todo eso no me lo creo, me cuesta mucho, critico el libro. ¿Entendés? Me parece una estupidez. Entonces cuando lo tengo que actuar, eso se nota. Entonces no puedo actuar lo que no me gusta. Siento que para actuar en la tele vos tenés que... Uy, qué concepto, ¿no? Porque me imagino mucha gente, incluso de nivel respetado o respetable, que diría, para flaco, si sos un buen actor te sale aunque no te guste. Sí, hasta un punto, sí. Puede ser, y eso puede ser que a mí no me salga, puede ser que yo no sea un buen actor de tele. En teatro puedo hacer cosas que no son del todo el lenguaje que a mí me gusta o lo que yo prefiero, y de hecho he trabajado hasta en teatro comercial, y lo puedo hacer bien, y puedo concentrarme en eso, y puedo asumirlo, porque de última la actividad teatral me resulta mucho más noble, porque la representación en teatro, hacer algo que no está a la medida de mis preferencias, no me resulta peligroso ni nocivo, porque me parece que la teatralidad es buena más allá de esos lenguajes ideales en los que uno quiera meterse. Uno puede estar trabajando hasta en un teatro comercial y hacer algo bien, pero es teatro, es distinto. En la tele eso no llegó a pasarme. ¿Y en el cine? En el cine, sí. ¿Como lenguaje, te sí, pregunto? No, el cine me encanta, me parece un lenguaje muy atractivo. Una película es una nave muy noble, siempre tiene toda lo que rodea la forma de producir la película, toda la intensidad que se pone ahí, es ese libro, viste, llevado a la... a un grado de presión y de repetición de todos los ensayos que tiene el cine, y en general, salvo, digamos, hay también mucho cine que no me gusta, o veo mucho cine últimamente en Inca TV, y hay mucha película también que es medio, que está como alicaído todo ese lenguaje, pero he laburado en muchas películas muy atractivas. Cuando hice La puta y la ballena con Puenzo, la pasé muy bien. Otras intervenciones esporádicas que he tenido en cine, he trabajado con José Glusman en una película en la que fui protagonista que se llama 100 años de perdón, donde hacía un extraño secuestrador, pero un secuestrador de así pedorro, que lo hace por necesidad, viste, una especie de grotesco, que fue muy lindo hacer esa película. Meterse en una película es una aventura, te internas todo lo que es el proceso de esa película, y entonces te vas metiendo, tiene que ver con, hay algo teatral ahí, en el sentido que es una gran empresa creativa donde todos ponen todo ahí. Es distinto, es otro lenguaje. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Pompeyo Audibert está en Decime quién sos vos. Tu formación marxista, está bien que tenés formación marxista, o sí. Formación es excesivo, no, está bien, formación marxista, sí, sí. De lecturas, de consumo de, sí, sí, de literatura marxista, de conceptos marxistas, ¿te insufla permanentemente respecto de cómo ves lo mediático, el teatro, la producción de lo mediático del teatro? Sí, absolutamente, sí, sí. Siento que toda mi visión como artista corresponde a esa estructura de pensamiento que tiene, por supuesto, traducciones y está mediatizada por mi forma de verlo, pero por supuesto, siento que la visión poetizante que tengo del teatro y el concepto de que la forma de producción teatral debe ser lo que alienta a esa perspectiva poetizante de la escena, viene de mi formación marxista. El tema es justamente que ponerse a salvo de la suposición de que lo marxista es bajar un discurso de izquierda arriba de un escenario bajo una forma de producción naturalista. Ese sería el peligro, el estalinismo, digamos, el realismo socialista. Claro, teatro. Quiero dejar claro eso, que la visión marxista no dice que hay que ser realismo socialista, o sea que la izquierda debe ser el discurso que se baja en el escenario, no, en absoluto. Creo que los revolucionarios son las formas de producción poetizante. Es justamente cuando vos no... Guernica, el cuadro de Picasso, es puro marxismo, en el sentido de que es una estructura rota que alienta, lo que te decía al principio, la visión poética del ser, la idea de que la realidad no es plana, no solamente de que denuncia el bombardeo. ¿El teatro puede ser masivo? Sí, el teatro de hecho es masivo. El teatro es una herramienta extraordinaria de la sociedad para desatar una mirada metafísica respecto de sí misma. El tema es que está desvirtuado de esos fines. El teatro ya no es una máquina metafísica, sino una especie de sistema hedonista de reproducción del capitalismo a veces. Más allá de que a pesar de todo, el teatro siempre logra zafarse de esos mandatos en los que lo quieran inscribir. Es cierto que el teatro comercial, ya no sé si es masivo, no es masivo porque es comercial, un teatro que cobra 200 mangos la entrada ya no es masivo, es un teatro de clase. No obstante, hay muchas obras de teatro comercial que podrían ser perfectamente masivas si no costaran eso. Y también, de algún modo, la actividad teatral, más allá de que sea muy naturalista, que sea muy realista, sigue haciendo su efecto poético, en el sentido de que son cuerpos que representan a otros. Eso es inevitablemente poético. El espectador que ve eso siente un extrañamiento en su condición que solamente produce la actividad teatral. El tema es que el teatro está capturado por las dinámicas del poder, entonces muy difícilmente sea masivo. De la producción de Pompeyo Audivert como dramaturgo se distinguen Recuerdos son recuerdos, Museo Soporte, Fuerte Roto, La Pesca, Unidad Básica, El Pintor y Edipo en Ezeiza, que está representándose por cuarto año consecutivo. Escucha, y en el caso particular de la Argentina, creo que ni siquiera cabe hablar solo de Buenos Aires, aunque si querés sí, prioritariamente. ¿Cuál es la particularidad de que de esta sociedad, de un etos cultural determinado, cuál es la receta o cuál es la diagnosis, no sé, como para que estemos hablando de la ciudad que después de Nueva York y Londres tiene más teatros en el mundo, de una actividad de teatro independiente que incluso, te acordás más, vale, se potenció de una manera increíble durante la peor crisis del país, que fue 2001, sí. 2002. ¿Cuál es el secreto de eso? ¿Qué hay debajo de eso? Y tiene que ver con la larga, profunda y entrañable historia de la militancia política, de la militancia social, de las grandes agrupaciones. Es la transformación extrañísima y por vasos comunicantes muy misteriosos de descubrir o de rastrear, de todos los sistemas de lucha independientes que vienen ya desde el anarquismo y que vienen con toda la inmigración y que con los tipógrafos anarquistas, con todos esos sindicalismos de base, con todas esas formas asamblearias, con toda la perspectiva de la izquierda abortada de los 60, con toda la lucha de los 70, con toda la clandestinidad, con toda esa forma militante que se trasvasa y se traduce después en la militancia artística y básica y en lo teatral. Justamente lo teatral son tareas de grupales, a diferencia de otras actividades artísticas que son más individuales. En lo teatral se puede espejar y reflejar y traducir toda esa fuerza social tan inquieta, tan revolucionaria, tan marginal, tan absoluta y radical, que queda diezmada en los 70 y que viene trabajando ya desde otras épocas. Yo creo que hay algo de eso, de una cualidad también de cruce inmigratorio que tiene esta sociedad, en donde se juntan también muchas vertientes de ese funcionamiento y de esa posición, porque toda la inmigración que hemos tenido era una inmigración muy politizada también. Sí, ¿qué te parece? Y eso se traduce, los hijos de esa gente y ellos mismos eran gente que tenían centros culturales, siempre las bibliotecas anarquistas, siempre los... El arte fue un fenómeno que estuvo muy ligado a la militancia. La militancia y arte son sinónimos. Bueno, de hecho vos elegiste la sala de la Fora, ¿no? Sí. Que es la Federación Obrera... De la República Argentina. De la República Argentina. Eran unos anarquistas. No sé si... Creo que están todavía en Brasil 1551. Ahí tuve mi primer estudio y ahí hice la fiesta de mi casamiento. ¿En el Teatro de los Anarquistas? Sí, en la biblioteca. Al fondo tenía un galpón gigante, un lugar impresionante. Y ahí hice mis primeras armas en la docencia y ahí, cuando me casé, hice una fiesta buenísima. Fue muy divertido. Toda esa época la recuerdo con mucho cariño. Era la época en que empezaban a aparecer el paracultural y todos esos escenarios donde se producían expresiones así muy locas de teatralidad. Era una época que se soltaba de otra y entonces había como mucha libertad de producción, no había los dogmas ni la paranoia de estar traicionando los grandes moldes de las escuelas o de los lenguajes de los que se venían, porque esos lenguajes ya estaban medio vencidos. Entonces podía hacer cualquier cosa, y en esos lugares experimentábamos, y después salíamos a hacerlos en los escenarios que se abrían, que fue una época hermosa esa, estallido de escenarios por todos lados. Cualquiera se subía a un escenario, o sea, habían cosas horribles, ¿viste? Pero habían cosas muy buenas en ese campo de libertad que se abrió en el final de la dictadura. Teatro Abierto tuvo que ver también con sí, eso. Claro. Y en los principios de la democracia aparecieron muchos comportamientos o brotes de lenguaje teatral que no habían estado, que después un poco también se fueron perdiendo o desvirtuando, porque después vino el menemismo, que fue espantoso lo que aplanó y lo que desvirtuó, pero fueron unas fuerzas maravillosas que estuvieron en juego ahí. ¿Se está recuperando algo de eso? Sí, sí, sí, el teatro tiene una vitalidad infernal. Hay muchos estudios chicos que producen y producen, esto de producir para 70 espectadores, para 40, para 50, me parece muy bien, digamos, me parece que el teatro por ahí tiene una revitalización, y aparecen muchas cosas, hay de todo, digamos, no podés decir que eso en sí mismo es positivo, porque por ahí también a veces en esos lugares son como antesalas para ir al otro lugar. Audivert también hizo Muerte Rea, La Fuerza de la Costumbre, Muestra Marcos, Carne Patria, El Piquete y La Señora Macbeth, y próximamente estrenará en el Centro Cultural de la Cooperación su versión de Muñeca, la obra de Armando Discepolo, que también dirigirá. Ahora vas a estrenar Muñeca, ¿no? De Discepolo. Una versión, sí. Una versión en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí. Y después tenés otro proyecto para más adelante. Estoy haciendo Edipo en Ezeiza. Bueno, ahora estás haciendo Edipo en Ezeiza. En el Camarín de las Musas. Después estás con Muñeca. ¿Cómo vas eligiendo eso? Son cosas que vienen de un año para el otro. Siempre se me van a... Muñeca la quiero hacer desde hace muchos años. ¿Por qué? Me gusta... primero, la historia. Es un tipo monstruoso, horrible, físicamente. Muy feo y que es multimillonario en los años 30. Muy poderoso, rodeado por una corte de aduladores, de parásitos que le sacan... viven de él. Y está enamorado de una mina divina, que en realidad es la novia de su ahijado, de uno que él un tipo además que levanta gente de la calle y los salva, ¿viste? Y el que es como el hijo de él, le presenta a esta chica y él se enamora y el pibe se la entrega, y la chica, por amor al pibe, se entrega a este monstruo, y en un momento ya no da más y la piba se va. Y el tipo entra en una crisis que se va a pegar un tiro, más o menos, y ese mundo empieza a tambalear. Entonces hablan de traerle a la piba de nuevo. Y la piba no quiere venir y el pibe la trae... Bueno, no cuento el final porque es una situación medio trágica. Y recordemos que hablamos de Armando Discepolo, no de Enrique Santo. No, no, no. El enorme Armando, que en la historiografía, llamémosle, ha quedado secundarizado por la figura, ¿no? Y sí, el otro es un monstruo también. Sí, pero este es un monstruo grosso. Este es muy grosso. Es muy grosso. Que además escribe desde los años 30 hasta el 70, tiene un arco de... Aunque tiene un momento, unos 30 años, donde deja de escribir, y hay todo un mito que dice que eso pasa porque antes escribías con el hermano, y cuando se pelean o se distancian, la inspiración se le va. Y entra en una especie de cono de silencio de 30 años, Armando. Eso es muy curioso. El desempeño de Audivert formando grupos de teatro en un local como el de la FOBRA, la Federación Obrera Regional Argentina, siguió a una carrera docente que lo cautivó desde joven, cuando comenzó como ayudante de sus maestros. Y entre sus experimentos figuran Pater Dixit, Buenos Aires 2003, Marcos y Hamlet. Desde 1990, recordamos, dirige el teatro estudio El Cuervo, donde dicta sus cursos regulares de actuación. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Continúa Iniesta tu admiración por Zita Rosa y que sos un recitador... cada vez más. ¿Insuperable? No insuperable, pero... fanático de Zita Rosa, sí, sí, sí, es como Gardel, en ese sentido que cada día que lo escuchás te suena por lugares distintos, que te va abriendo nuevos campos de sensibilidad. Es una figura enorme, todo lo que conjuga, un poeta como pocos, una voz otro locutor mucho, extraordinario. Mucho Parisien fuerte que existía, me acuerdo. Sí. Era Parisien fuerte. Qué lindo. No, ¿qué te parece? Mucho Parisien y mucha ginebra. Sí, sí. ¿Tenés alguna en particular que te guste? ¿De Zita Rosa? Sí, y que la digas. Guitarra Negra. No me la acuerdo de memoria, pero puedo... Hay una de que habla del matadero, dice: temblando, con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas, pesada como un mundo, la res. Cae con estrépito, de bruces sobre el cemento, balando al descuajarse su osamenta, ya solo un pobre costillar enorme, ya solo un pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida temblorosa y atónita. Ahí se va alzando, como un pesado pingajo, atrapada por la pata por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo, en plena estupidez sentimental, en plena media tonelada de monstruoso dolor, incomprensible, absurdo, balando plañidera y tonta, como un escarabajo que no piensa, mientras medita lentamente por qué duele tanto. ¿Y por qué duele que parte de quién? Que es ella misma, la res, abierta al descuartizamiento atroz por todas partes que nunca habían dolido y que eran tantas partes, tan extensas y que pastando nunca habían dolido, haciendo leche, esperma, músculos, crin y cuero y cornamenta viva, que eran la vida misma manando hacia sus adentros, vibrando tiernamente como un sol cálido hacia sus adentros, y nunca habían dolido. Ya está colgada, las patas delanteras se enderezan, se alzan hacia arriba, fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros 100 validos, dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para morir de un marronazo. Ahora ya es carne azul colgada en la ladera. Uruguay, for export. Y sigue, y sigue. Sí, el problema es cómo sigo yo. Después de esta exhibición, que no es de memoria, es del corazón, ¿no? Sí, porque sí. Viste cuando uno dice, uy, se la sabe de memoria. No, para saberte algo de memoria... Tiene que haber tocado el corazón. Tiene que haber tocado el corazón. Decime quién sos vos, Audibert. Audibert, ese... Audibert, es catalán. Es catalán. Sí. ¿Viste? Perdón, no, pero esta es una interna. Yo les decía, no me suena francés, no. Catalán. ¿Quién soy yo? Y soy un actor, alguien que está de paso en este orden terrestre en el que nos encontramos, con una serie de identidades que me asedian y que mantengo a raya para sostener una que digo ser yo, y que en realidad no es más que un acuerdo que hago con esas otras identidades para no volverme loco. Y también soy un buen padre, o quiero ser un buen padre de mis hijos. Tengo 3 hijos que son como el centro de mi vida, aunque ellos por ahí no lo noten, pero siento que en ellos también trabaja mi identidad. Son como los anclajes de mi ser y me dan fuerza también para no volverme loco, o para no decaer, o dejarme arrastrar por ciertas tendencias hacia la disipación. Y también soy el que ama a Ivana, a mi amor de toda la vida, y con quien también comparto esta alegría de la identidad. Pompeyo Audibert. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10,